Radio Ubrique. Deportes. Muy buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Hoy vamos a hablar de una de las citas que tuvo lugar el pasado fin de semana y que congregó pues a más de 700 participantes, entre ellos pues más de una treintena de ubriqueños. Casi una treintena logró acabar, finalizar con éxito en la quinta edición de la Ultra Trail Gran Vuelta Valle del Genal, que es a la prueba a la que es de, la prueba a la que nos referimos. El pasado sábado, muy tempranito, todavía de noche, tomaban la salida los primeros corredores en esta Ultra Trail, en una jornada en la que la lluvia hizo acto de presencia en diferentes momentos de la misma y cayendo en gran cantidad incluso, que ayudó a endurecer una prueba que nos comentan que fue bastante dura. Tres subidas importantes, como ya nos contó en su día su organizador, como saben, pues los riscos, el Jardón y el gran y el Pico del Capitán, pues eran los principales las principales complicaciones que se iban a encontrar los participantes en esta ultra. Todo ello, además de esos 130 kilómetros, que hablamos de dificultad en lo que se refiere a desnivel, pero en realidad lo más complicado de aquí es completar esos 130 kilómetros, muy corrible la mayoría de ellos, y hacerlo pues en menos de 32 horas. En lo que se refiere a los ubriqueños, podemos hablar de otra edición en la que los nuestros han tenido éxito y en parte pues han acaparado las clasificaciones, sobre todo en la modalidad de relevos, aunque en la de individual tampoco fue la cosa en mal. En este caso, este año no ha podido entrar ningún ubriqueño entre los 10 primeros. El mejor de los nuestros ha sido Rubén Torres Jaén, en la posición 37ª de la general y 16ª de su categoría, 20 horas 8 minutos 17 segundos. Juan de Dios Mateos Garcés fue el segundo ubriqueño en cruzar la línea de meta, el veterano corredor, siempre presente entre los en esas primeras posiciones y además llevándose la segunda posición de su categoría, la categoría máster. Parece que los años no pesan sobre Juan de Dios Mateos Garcés. Y en lo referente a la categoría femenina, sin duda vino lo más destacado del fin de semana, porque la ubriqueña Noelia Barea conseguía la tercera posición de la general, con un tiempo de 20 horas 11 minutos 17 segundos. Se llevaba la victoria en la categoría senior. Su compañera Rocío Mateos lo hacía en la sexta posición de la general, 21:59:57. Es decir, dos ubriqueñas en el top ten, una de ellas subiendo al tercer perdaño del podium. Y unos puntitos que le han venido para culminar un gran año en lo que se refiere a la Copa de Andalucía de Ultras 2017 de la Federación Andaluza de Montaña, porque con esta actuación Noelia Barea se proclamaba automáticamente campeona de esa Copa de Andalucía de Ultras 2017 y Rocío Mateos subcampeona. Por lo tanto, una actuación destacada y que ha tenido su premio no solo en la propia carrera, sino en lo que es la Copa, que ha englobado todas las pruebas puntuales para ese circuito de Ultras. Bandolero entraba en ella, por ejemplo, o esta del general, por nombrar algunas de ellas. En lo que se refiere ya a la modalidad de por equipos, también tuvimos un equipo que conseguía la segunda posición, en este caso las Balas Humanas, que es el equipo formado por Francisco Jesús Villarte Santos, José Manuel Villarte Santos, Juan de Dios Vilches Varo y Sebastián Panal Rodríguez. Hay que destacar que la diferencia entre estos y la modalidad de relevos es que los cuatro tenían que empezar y terminar la prueba juntos durante toda la carrera. Relevos, ya saben que era un tramo para cada corredor. Y en relevos no podemos olvidar que también ha sido la modalidad en la que más éxito han tenido los ubriqueños en esta quinta edición, ya que el equipo Running Way de Francisco Pazo, Antonio Santos Orihuela y de Bartolomé Inglés se llevaba la victoria y además con cierta autoridad, con un tiempo de 12 horas, 42 minutos 39 segundos, casi hora y media, sobre el segundo clasificado. Y también en esa clasificación relevo masculina, otro equipo, los Gamoneros Trail, conseguían la tercera posición. Gamoneros Trail de César Ríos Romero, José Garcés Franco y Francisco Jesús Panal Viruez. Además, hubo más participantes en esta categoría de relevo masculina, más equipos ubriqueños. Y en la mixta, en este caso, también contábamos con equipos ubriqueños. Uno, el Sierra Bermeja Trail, no ubriqueño 100%, en este caso con la participación de un ubriqueño, de Ezequiel Suárez, se llevaba la victoria con 16 horas, 17 minutos, 2 segundos. Mientras que el equipo Los Primos, en este caso, formado por Ignacio Jesús Jiménez, Alicia Viruez y Francisco Javier González, conseguían la séptima posición de la clasificación de esta modalidad de relevos mixtos. Por lo tanto, un buen balance el que podemos hacer en lo referente, en clave ubriqueña, en lo referente a la participación de los nuestros, una vez más, en esta quinta edición de la Ultra Trail Gran Vuelta Valle del Genal. Por cierto, el campeón absoluto fue en esta ocasión Juan Miguel Berzosa Herbás, que empleó un tiempo de 14 horas, 36 minutos, 8 segundos. Por delante de Juan Chaconresina, 14:50.02, y Víctor Pimentel Carretero, 14:52.02. Pues hoy vamos a hablar de esta Gran Vuelta a Valle del Genal. También vamos a hablar de baloncesto, de la última jornada de las competiciones provinciales. Era el primer fin de semana en el que competían los cuatro equipos del CABU. Ninguno descansaba, todos ya han comenzado su competición liguera, y en este caso, pues sobre todo a la espera del CABU infantil de primer año, que disputaba ese primer partido ante el equipo del San Felipe Neri. Caía en Cádiz, mientras que también caía en Cádiz el equipo mini. Por su parte, el Fercabe CABU Cadete ganaba en casa al conjunto de Arcos, y el infantil de Juan Luis Esteban vencía a domicilio al Club Baloncesto San Fernando, además de 51 puntos arriba. Tenemos más cosas, además hubo distintas pruebas este fin de semana. Tenemos, por ejemplo, la 38ª carrera popular Villa de Grazalema, o ya metidos en el mundo del ciclismo, hay bastantes cosas que destacar en lo que se refiere al ciclismo por montaña. Este fin de semana se disputaba la última prueba del circuito provincial y del Open de Andalucía. Eran diferentes, no era la misma prueba, del Maratones BTT, y además el equipo ubriqueño RS Sport Bikes organizó el Campeonato de Andalucía de descenso. Hablamos del DH Peñón de Algámitas 2017, en el que además participaron varios ciclistas ubriqueños, varios riders ubriqueños. Pues son algunos de los temas que queremos tratar nosotros en la jornada de hoy. Antes, como siempre, vamos unos minutos a publicidad y enseguida volvemos. Viajes Valle Sol organiza una excursión a Madrid y alrededores para el Puente de la Constitución del 6 al 10 de diciembre. Con visitas a Segovia, Ávila, Alcalá de Henares, Consuegra, Chinchón, entre otros, el precio incluye autocar homologado, estancia en hotel de 3 estrellas, en régimen de pensión completa, guía durante todo el circuito y seguro de viaje. Precio por persona, 335 euros. Para más información y reservas, pueden llamar al teléfono 651-568-164 y preguntar por Manolo Sierra. La Asociación de Parcelarios de Tabizna convoca una Asamblea General de Socios que tendrá lugar en el Colegio Público Reina Sofía el próximo día 10 de noviembre a las 8 y media de la tarde en primera convocatoria y a las 9 en segunda, con el siguiente orden del día: información general, tesorería, presentación de candidatos y elección de nueva junta directiva. Se ruega a los socios su puntual asistencia.

5 y 48 minutos, 49 minutos de la tarde. Vamos a quedarnos ya en lo analizando el contenido que hemos adelantado en nuestro sumario. Pero vamos a comenzar, en este caso, con el baloncesto y con el repaso a la jornada. Porque, bueno, en este caso vamos a hacer, como todas las temporadas, seguimiento semanal a lo que nos depare la Liga Provincial de Baloncesto. Pero bien es cierto también que acaba de arrancar prácticamente a mediados de octubre. Comenzó la competición para el primero de los equipos, en este caso el Cabo Infantil, que precisamente no disputó esa primera jornada porque aplazó su partido. Y por lo tanto estamos prácticamente, como decimos, en el arranque liguero. Se han jugado muy pocas jornadas y poco a poco, pues conforme vaya avanzando la competición y ya veamos el esbozo, el retazo o los retazos de lo que puede ser la nueva temporada, entraremos con mayor profundidad en conocer los cuatro proyectos que este año mete en competición el CABU. Recuerden, un equipo cadete en la Copa de Andalucía B, un equipo infantil también en la Copa de Andalucía B, otro infantil de primer año y un equipo mini femenino también de primer año, amén de la puesta en marcha de esas escuelas de baloncesto que ya tuvimos la ocasión de comentar el pasado viernes con el concejal de deportes del Ayuntamiento de Ubrique, Antonio Martel, la buena acogida que habían tenido más de una veintena de alumnos en lo que va a ser la primera temporada de esta escuela de baloncesto, lo cual es muy buena noticia porque precisamente es la cantera, es la base de todos los deportes y más en una localidad como Ubrique, donde pues hasta en los últimos años hemos visto cómo el baloncesto ha sido uno de los deportes que ha visto reducido, en este caso, reducida su actividad, sobre todo porque también ha menguado el número de equipos en competición. Ha habido años en los que cada categoría ha estado representada hasta por dos equipos. Y ahora, pues, poquito a poco se va intentando que no quede ninguna categoría, empezando desde abajo, no quede ninguna categoría sin equipo. Y por ahora, pues, así va la cosa. Tenemos cadetes infantiles y minis. Y vamos a ver si se puede seguir con esa política, con ese buen hacer que desde hace muchos años ha tenido el equipo del Cabo en Ubrique con respecto al deporte de la canasta. Dicho esto, vamos, como decimos, a repasar lo que ha sido esta jornada de baloncesto y además habrá que repasar también otros resultados, no solo los de los conjuntos ubriqueños, los conjuntos del Cabo. Recuerden que tenemos, por así decirlo, casi un filial también o una franquicia ubriqueña en la Liga de la Sierra de Cádiz, que no es con el equipo del el Bosque Baloncesto, que como saben cuenta en su fila con un buen número de jugadores de nuestra localidad en esa categoría senior. Al no haber equipo en Ubrique, pues queman el gusanillo ahí en la localidad del Bosque. Pues, como decía, vamos a comenzar con el repaso a lo que ha sido esta jornada en la categoría cadete masculino de nivel B. Segunda jornada en la que el Fercabe Cabu jugaba en casa, nuevamente ha jugado los dos partidos que ha disputado hasta el momento en casa. Y en este caso se mide o se medía el pasado sábado al Arcos, al EDM Arcos, al que conseguía superar por 106-49. Pues como pueden observar, en este caso 55 puntos arriba, nada más y nada menos. Ha dado buena cuenta del equipo arcense, un Fercabe Cabu que ha arrancado muy fuerte porque en el anterior choque, en el anterior partido también, ante el conjunto de marianistas, también consiguió una victoria con contundencia. En este sentido, decir que la jornada en esta categoría nos dejó los siguientes resultados. Cádiz Club Baloncesto Gades Blanco 23, Gimnástica Portuense 88, DKV El Puerto 52, Don Bosco 88, 40, DKV Chajeva B 36, DKV San Fernando 65 y Marianistas 43, Baloncesto Jerez Club Deportivo B 57. Ahora mismo la clasificación la encabeza la Gimnástica Portuense, tiene dos victorias en dos partidos, que es el mismo bagaje del Ferca de Cabu, que es segundo, del Baloncesto Jerez Club Deportivo B, que también suma dos victorias en dos partidos, y el DKV San Fernando. Por detrás tenemos a DKV El Puerto y Don Bosco 88, con una victoria y una derrota, y con dos derrotas, cuatro equipos. El Chajeva B, el Marianistas, el Cádiz Club Baloncesto Gades y el Arcos, que es el colista de la categoría. Comentar que la próxima jornada, la tercera, no se va a disputar este próximo fin de semana, sino el siguiente, el 19 de noviembre, y en ese partido, en esa jornada mejor dicho, el Fercabe Cabu jugará en casa, recibirá al conjunto del Baloncesto Jerez Club Deportivo, que es otro de los equipos que no ha perdido hasta el momento y ha ganado sus dos choques. Por lo tanto, parece uno de los partidos más interesantes de la jornada, por lo menos de los disputados por el Cabu, porque de hecho dos de sus rivales ocupan los puestos bajos de la clasificación y les ha ganado pues con una gran autoridad, con una gran contundencia. Pues eso es lo que nos deja este fin de semana, nos ha dejado este fin de semana la categoría cadete masculina de nivel B. Vamos a quedarnos en los próximos minutos con el Cabu Infantil, que también está en el nivel B. En este caso, el equipo de Juan Luis Esteban, un equipo pues que alterna la dirección de este equipo con el DKV San Fernando, con Zimbis, que es el entrenador de Zimbis, el técnico de Zimbis para esta temporada. El conjunto briqueño, el infantil, este infantil de primer año, ha comenzado pues con muy buen pie. Dos victorias en dos partidos, esta última también con contundencia, y en San Fernando, pero no al DKV, sino al Club Baloncesto San Fernando, 7-58 fue el resultado de este partido. La jornada nos dejaba además estos marcadores: DKV San Fernando 46, Club Baloncesto Trebujena 31, Cádiz Club Baloncesto Gades 67, Adesa 80, 44, Club Baloncesto Ciudad de Algeciras 43, Club Baloncesto Grazalema 62, Chipiona 73, Don Bosco 88, 36 y Marianistas 57, Arcos 36. Chipiona y Cádiz Club Baloncesto Gades comandan la clasificación con tres victorias en tres partidos, tercera posición para el Baloncesto Grazalema, dos victorias y una derrota. Y en cuarta y quinta posición tenemos al DKV San Fernando y al Cabu de Ubrique. Ambos han disputado dos partidos porque el choque entre ellos fue aplazado. Por lo tanto, tienen dos victorias y cero derrotas, pero están por detrás del Grazalema precisamente porque el equipo grazalemeño ha disputado un partido más. Por detrás, con una victoria y dos derrotas, tenemos a Adesa 80, a Ciudad de Algeciras, Don Bosco, Trebujena y Marianistas. Y cierra la tabla Arcos y San Fernando con tres derrotas. El próximo rival del Cabu va a ser el Cádiz Club Baloncesto Gades, el conjunto gaditano que va a jugar aquí en Ubrique, lo que será partido correspondiente a la cuarta jornada. Vámonos ahora ya con el Cabu Infantil de primer año, que dirige Pepe Domínguez, que ha jugado dos jornadas, en su categoría se han disputado dos jornadas, aunque el conjunto pequeño solo ha jugado un partido. Este fin de semana, precisamente, fue su primer partido, viajaba a Cádiz, se medía al San Felipe Neri y perdía por 43-36. Otros resultados: DKV El Puerto 17, DKV San Fernando 68, Chiclana y Tuzzi 42, Club Baloncesto San Fernando 74 y Chajeva 11, Unión Linense de Baloncesto 62. El equipo linense es el que encabeza la tabla, 2 victorias en 2 partidos, igual que el Club Baloncesto San Fernando. Una victoria y una derrota tiene el San Felipe Neri, y una victoria nada más el DKV San Fernando, solo ha disputado un partido. 2 derrotas el DKV El Puerto. Con una derrota tenemos a Cabu, Chiclana, Chajeva y sin puntuar, sin haber jugado hasta el momento, el conjunto del Cádiz Club Baloncesto Gades, ya que pues no jugó en la primera jornada y además descansó en la segunda. El Cabu recibirá este próximo fin de semana al DKV Chajeva, el rival al que se va a medir en la tercera, en lo que va a ser la tercera jornada de esta Liga Infantil Masculina de primer año. Y por último, en la Liga Mini Femenina, el Cabu jugaba su segundo partido, lo hacía en Cádiz ante el Club Baloncesto Gades y perdía por 62-43. La jornada además nos dejaba estos marcadores: Gimnástica Portuense 49, Adesa 80-55, Sociedad Deportiva Candray 48, Chajeva 21 y Lavandería La Colada Unión Linense de Baloncesto 31, San Felipe Neri Rojo 23. Cádiz Club Baloncesto Gades es el que comanda la tabla, empatado a victorias con Candray Adesa 80. Los tres en su casillero con 0 derrotas. Una victoria y una derrota tienen Gimnástica Portuense y Lavandería La Colada Unión Linense de Baloncesto. Una derrota nada más San Felipe Neri, solo ha disputado un partido, y 2 derrotas tenemos San Felipe Neri Blanco, queremos decir. Con 2 derrotas tenemos San Felipe Neri Rojo, al DKV Chajeva y al Cabu. Cierra la tabla con 1 derrota en un partido el Club Baloncesto Trebujena. El Cabu Mini tampoco jugará este próximo fin de semana. Su próxima jornada será el próximo día 19 y se va a medir al San Felipe Neri Rojo. En lo referente a la Liga de la Sierra de Cádiz, el pasado sábado se disputaba la segunda jornada, la tercera jornada de la categoría, la segunda para el conjunto del Baloncesto El Bosque, ya que descansó en la primera jornada. Pues bien, con sede en Villamartín, el conjunto del Bosque Baloncesto ganaba por 58-80 a la Q de Villamartín. ¡Hala! Porque este año Villamartín cuenta con 2 equipos. Pues 58-80, victoria ante la Q de Villamartín A del Club Baloncesto, Club Deportivo El Bosque Baloncesto. La jornada nos dejó además estos marcadores: Arcos 64, Olvera 78, Club Baloncesto Prado del Rey 41 y Acude Villamartín B 32 y Puerto Serrano 82, Club Baloncesto Montellano 78. Ahora la clasificación la encabeza Olvera A con 3 victorias en 3 partidos, seguido de Montellano, 2 victorias y 1 derrota, El Bosque Baloncesto 2 victorias, 0 derrotas, ha jugado un partido menos. Al igual que Puerto Serrano, tiene 2 victorias, 0 derrotas. 1 y 2 tiene Villamartín, Acude Villamartín A y Arcos. Además del Club Baloncesto Prado de Rey, con 3 derrotas tenemos al Acude Villamartín B y con 2 al Club Baloncesto Olvera B, que tan solo ha disputado 2 partidos. La próxima jornada será este fin de semana y en este caso el Bosque Baloncesto se va a enfrentar a Arcos, pero lo va a hacer por primera vez en casa. Va a jugar en el pabellón municipal del Bosque, donde se van a jugar 2 partidos, y en el pabellón municipal de Puerto Serrano otros 2. Así que va a estar repartido, va a haber 2 sedes para este próximo fin de semana. Y queremos terminar nuestro repaso al baloncesto recordando o haciendo referencia al DKV San Fernando, del que hablábamos antes, el senior, el equipo que milita en la Liga EVA y que este año dirige desde el banquillo Juan Luis Esteban. El conjunto isleño, que no ha tenido un buen arranque de liga, en este caso, pues el pasado fin de semana jugaba lo que ha sido pues una nueva jornada para el DKV San Fernando, la quinta jornada de liga, y perdía en casa ante el Alba Ibis Club Baloncesto Utrera por 52-57. Perdía en San Fernando por 5 puntos arriba, y ahora mismo pues el DKV San Fernando es el colista, ha disputado 5 jornadas y ha perdido los cinco partidos que ha jugado. Ahora mismo es el último clasificado, el décimo, una competición que en este caso encabeza y con Udea, con cinco victorias en cinco partidos, seguido de Utrera, cuatro victorias y una derrota, Yo Sí Que Sé, cuatro victorias y una derrota, y Oitels, Unión Linense de Baloncesto, con tres victorias y dos derrotas. Pues esa es la clasificación, ya decimos, del Grupo B de la Liga EVA. En este caso cuenta lo que es la zona andaluza con dos grupos, el A y el B, y el conjunto del DKV San Fernando pues milita en la zona de el Grupo B, la zona de Sevilla, Huelva, Cádiz, aunque también hay equipos como el Benajavís, que también está metido en este grupo. Pues esto es el resumen de lo que ha sido la jornada de baloncesto, la pequeña introducción que hemos hecho en el deporte de la canasta, en el que insistimos, ya las próximas jornadas nos pararemos más detenidamente para conocer los distintos proyectos que este año presenta en competición o mete en las competiciones provinciales el conjunto del CABU de Ubrique. Y nos vamos a quedar ya inmediatamente hablando de la Gran Vuelta a Valle del Genal, tema central en el que nos vamos a quedar en los próximos minutos y queremos tratar pues con la importancia que se merece, sobre todo dado el gran número de ubriqueños que han estado pendientes estos dos fines de semana de los otros ubriqueños que han participado en las pruebas. Recuerden, la semana pasada se celebraba ese Trail Genal que nos dejaba como campeón al ubriqueño Dani Román, y este año le llegaba el turno a la prueba reina, a la prueba madre, la de 130 kilómetros, que nos ha dejado también buenos resultados para los ubriqueños en las distintas categorías. Como hemos dicho, si bien en la categoría masculina individual ha habido ubriqueños entre los 10 primeros, por ejemplo, Juan de Dios Mateos Garcés sí conseguía subir al podium máster, y en categoría femenina, Noelia Barea era tercera de la general, Rocío Mateo sexta, ambas con los puntos conseguidos en esta prueba pues se proclaman campeón y subcampeona de la Copa de Andalucía de Ultras 2017, y sobre todo las buenas noticias han llegado en la modalidad de relevos. Victoria de un equipo formado por dos ubriqueños, son equipos de tres, Running Way de Antonio Santos Orihuela y Francisco Pazos, al que acompañó Bartolomé Inglés, y en este caso también tercera posición para otro equipo, el Gamoneros Trail, y en la modalidad de relevos mixta también un equipo, en este caso del Club Deportivo Sierra Bermeja, conseguía la victoria, y como saben, en este en este equipo formaba parte un ubriqueño, Ezequiel Suárez, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Ezequiel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Tú eres un clásico en el Genal, llevas los últimos años participando y un año más no querías perderte lo que es una de las mejores pruebas de ultrafondo de Andalucía, aunque este año has apostado por la categoría de relevos en vez de la individual. ¿Qué te ha llevado a competir por equipos este año? Pues sí, ya este es el tercer año que estoy en el Genal. Estuve en las dos ediciones anteriores, estuve en la larga. Uh-huh. Y este año pues mira, ideamos de meternos en relevo a ver cómo iba la cosa, y en relevo hemos visto, porque el relevo masculino está la cosa difícil, honestamente, que no vea cómo corren. Uh-huh. Este año pues hemos decidido de meternos en relevo mixto, también es una prueba que tiene otro carisma, uh-huh, porque te vacila, vamos, es una prueba que es muy distinta a la larga, vamos. Uh-huh. Solo que te quería comentar, una experiencia bien distinta cuando se corre de forma individual, y planteamiento distinto, y no sé si se vive también de forma distinta. Se vive distinta porque va uno pendiente a ver dónde va el compañero, después tiene que ir cambiando el pueblo, buscando si le falta algo, cómo va buscando la manera de llegar al siguiente pueblo antes de que llegue el que está corriendo. Entonces es un poquito un sin vivir. Uh-huh. Porque va pendiente de muchas cosas y eso también te cansa a la hora de que empieza a correr uno. Ya va uno medio estresado, vamos. Uh-huh. Y eso, ya lo que tú dices, ¿eso cuando no estás corriendo? Exacto, eso cuando no estás corriendo. Ya cuando empiezas a correr, ya sabes cómo van los demás equipos, sabes si te tienes que asustar menos, si te tienes que asustar más, y que es distinto, muy distinto a empezar desde cero y terminarla a los 130 kilómetros, ¿no? Uh-huh. A hacerla por relevo, vamos, cada uno un tramo. Uh-huh. Bueno, la experiencia no ha sido mala porque habéis logrado la victoria en esa categoría mixta. Mejor no pudieron ir las cosas porque además ganasteis con, podemos decir, una cómoda ventaja sobre el segundo clasificado, ¿no? Pues sí, ya desde el principio empezó Rafi, que era la fémina del equipo, y ella y ella, pues teníamos calculado sobre 5 horas más o menos lo que queríamos hacer cada uno en cada parte, y ella pues ahí bajó el reloj, 10 minutos bajó las 5 horas, entonces ya íbamos con un poquito de ventaja. Ya metí yo la segunda parte, ahí le saqué un caso bueno a los demás equipos, y ya en la tercera parte pues íbamos más relajados también. Y en la última, que es cuando terminamos con los últimos 10 kilómetros, que ya ahí donde nos juntamos en Benadalí, el equipo completo, y ahí fallamos como íbamos y sacábamos más de 2 horas al segundo equipo, y ya ahí nos vinimos un poquito a relajarnos un poco esos 10 kilómetros y lo hicimos ya prácticamente andando. Uh-huh. Ezequiel, en este caso, cada tramo, en esta edición, cada tramo tenía su dificultad, ¿no? No había, pues, digamos, sí, pues, un tramo que era más asequible que otro. Todo, al menos en lo que se refiere a desnivel, casi todo estaba muy repartido, ¿no? Estaba muy repartido porque eso ya todo el mundo en el Ubrique sabe cómo es el Ginás. El Ginás son 15 pueblos, 15 subidas, con 15 bajadas a Río de Ginás. Y entonces, pues, teníamos más o menos repartidos los mismos pueblos, la misma distancia. Entonces, teníamos los mismos kilómetros casi y los mismos desniveles. O sea, que prácticamente corrimos casi por igual. Uh-huh. Oye, ¿y tu tramo cómo se te dio? Porque no sé si os cayó un chaparrón, porque llovió bastante en determinado momento. No sé si a ti te tocó algo. Yo, por suerte, me mojé poco, vamos. Uh-huh. Yo cuando yo fui a salir de Naguacil, estaba en un puerto de Siribiri, casi chispeando, vamos. Y llegando arriba a la parte más alta de Jardón, había un poquillo de airepillo, pero que yo apenas me mojé, vamos. Uh-huh. Los compañeros en la primera parte, sí, los que salieron a las 6 de la mañana en la UCE, en la larga, ahí se le cayó un chaparrón bueno, ya fueron mojados todo el camino, que eso mengua también a la hora de empezar la carrera, vamos, que claro, ya las condiciones no son tan bien secos que salir mojado. Y supongo que también a la hora de subir determinadas ascensiones donde bueno, pues el terreno es piedra, si ya ha pasado mucha gente por delante, ha llovido y hay barro, la cosa también se complica bastante, ¿no? Sobre todo a la hora de bajar. Sí, sobre todo yo sé de la bajada de Gautín abajo al carril de Río Gená, esa bajada está marrá, había un montón de barro. Y ya había pasado por allí bastante gente y allí había unos resbalones. Oh, impresionante, uh-huh, vamos. Yo la parte que hice no estaba muy pisada todavía y la verdad que tuve suerte y no tuve ningún tropiezo ni un resbalón, ¿no? Uh-huh. Oye, Ezequiel, y a los primeros relevistas, ya en el último tramo, tanto a Rafi como a ti, en este caso, ¿cuesta trabajo esos 10 últimos kilómetros ponerse otra vez a correr sin que apenas se haya podido descansar? Porque, como tú bien comentas, el que termina luego está pendiente de los compañeros, ¿no? Exacto, sí. El que más problemas puede tener ahí es el último que corre, uh-huh, porque ya va más fatigado ya y sabe que le quedan todavía 10 kilómetros por delante. Los demás, el primer miembro del equipo que corre, más o menos tiene unas 8 horas, 9 de descanso. Uh-huh. Yo en mi caso tuve 4 o 5 horas de descanso de correr, vamos, sí, sí, de descanso de estar pendiente de todo el tema. Y el último es el que más pega puede tener, porque ya va cansado, va con los pies ya un poquito doloridos, y al final hay que poner el ritmo de más lento. En este caso, normalmente siempre es el que va a terminar último, vamos. Uh-huh. Oye, y en este caso, con la ventaja que llevabais vosotros, bueno, que ya más o menos la teníais calculada con respecto al segundo equipo, esos 10 kilómetros los podéis hacer de forma tranquila y saben de manera diferente también, ¿no? No es lo mismo que tener un equipo apretando por detrás. Ya fuimos disfrutando todo el camino, nos adelantaron dos equipos masculinos y en verdad nos daba igual que nos adelantaban porque ya estaba eso. Y ya teníamos ya localizado al segundo mixto y ya íbamos disfrutando de los 10 kilómetros que nos quedaban, vamos. Oye, Ezequiel, ¿con tanta gente se puede llevar el control de los rivales y digamos de la situación que tú ocupas durante la carrera? Pues empezamos a averiguarlo en Cartagena. Cuando yo terminé mi relevo, empezamos a preguntarle a los jueces que estaban allí de la federación, que a ver cómo íbamos, porque realmente no sabíamos la posición que llevamos, sabíamos que íbamos por delante, que había algunos equipos, pero no sabíamos de qué modalidad era o de qué categoría era. Entonces ya investigando nosotros por nuestra cuenta, a ver los mixtos cuáles eran, pues empezamos a preguntarle a ver cómo íbamos en la clasificación. Y de ahí ya pues sacamos cómo íbamos, vamos. Vamos, lo digo porque son unos 700 participantes, quizás en el dorsal sí te puedes dar cuenta más o menos los que están en, o los que compiten por relevo o los que no, pero aún así tiene que ser un lío, porque más en sí, esas condiciones... Estaban diferenciados en número, por ejemplo, los relevos eran a partir del 700, y en colores. El número el dorsal tenía el perfil de carrera, tenía distintos colores. Entonces ya sabía si era individual, equipo o equipo de relevo. Pero muchas veces con la parafernalia que lleváis los corredores en cuanto a vestimenta, y aparte de siendo días de lluvia, que uno se pone el chubasquero que se lo quita, sí, digo sí, que es difícil muchas veces diferenciar, ¿no? Es muy difícil. Además, yo iba pasando gente y te miraban de reojo y decían, tío, este tío va muy ligero, este tío, ¿tú qué vas, de la larga o de qué? Digo, no, yo voy relevo, no te preocupes. Ah, venga, va. La gente pues, ahí se asusta cuando pasa tan rápido uno por el lado y dice, coño, ¿qué tío, dónde ha salido? Claro, claro. Oye, tú ya que has conocido... las dos últimas ediciones, digamos que el recorrido es el mismo, o lo que es el lugar por donde pasa la carrera la misma, pero el recorrido es el mismo, pero la carrera cambia porque empieza y termina en diferentes lugares. Sí. ¿Este año eso le ha dado más dificultad o al fin y al cabo son los mismos kilómetros, el mismo de nivel todos los años y la carrera viene a ser casi igual? El circuito es el mismo. A la hora de salir de los distintos pueblos, la dificultad que tiene es en la subida del Molino del Capitán, que es un cortafuego de ahora mismo no sé cuántos kilómetros son. Te mete casi 1000 positivos, no sé si son 6 o 7 kilómetros de subida. Y la segunda parte difícil es la subida del Cardón, que es el punto más alto, también te mete casi 1000 positivos. Son las dos partes más complicadas, que si te coges de noche, en esta zona hay mucha niebla, que es lo que pone más difícil. Ya hace 2 años la cortaron en Jurique. Sí, sí, sí. Porque en la altura del Jardón, al pasar Jurique, que suba al Jardón, pues no se veía nada. Ni a 2 metros de distancia se veía. Entonces la cortaron. Allí se quedó corta la carrera y la dieron como finalizada en Jurique, con 100 kilómetros, vamos. Entonces la dificultad que tiene eso, que según del pueblo que salga, pues si ya llevas X kilómetros en las piernas y te tienes que enfrentar a esos desniveles, pues ya eso pesa, vamos. Y si como esta vez sale con agua, pues más todavía. Claro, no es lo mismo encontrártelo, digamos, en el kilómetro 10 que en el 90, al ¿no? principio, exacto, sí. Por ejemplo, la gente, la mayoría de los corredores de este año, lo que querían es llegar a los riscos de Cartagena de día y bajar a Jusca, pues una bajada técnica, hacerla de día, porque aquello de noche, aquello es criminal, aquello es como si te metes ahí por la Sierra de Ubrique, por la noche, pues es complicado ello. Pero bueno, cada parte, cada zona tiene su complejidad y al final pues es un rompepiernas, vamos. Oye, ¿y tú físicamente cómo has acabado? ¿Cómo te has sentido en carrera? Yo en carrera he terminado muy bien. Yo cuando llegué para hacer el último relevo quería salir corriendo para terminar, vamos. Iba allí reservándome, iba a ver cómo termina. Y terminé muy bien. Y bueno, ya hoy salí a correr, hace media hora he llegado, he corrido un poquillo. Sabes que te lo digo más que nada porque llevas unas cuantas semanas con competiciones casi todos los fines de semana, a excepción precisamente del fin de semana pasado que hiciste labores de reportero gráfico en el Genal. Sí, pero el resto no has parado, ¿no? Sí, he empezado, terminé en julio con la Andorra del Cin. Ahí paré para descansar un poquillo de carrera y ya empecé con la travesía de Gibraltar, que es del otro camino. Y te han venido casi todas seguidas, ¿no? Ya después en octubre empecé con la de Euráfrica, la de Ceuta y este fin de semana, pues, en el Genal. Por cierto, vamos a hacer referencia a esas pruebas, la primera, la que comentabas, la de la Euráfrica, la de Chauen, porque, bueno, digamos, tú no completaste lo que es la Euráfrica entera, son tres etapas, una ultra de tres etapas, hiciste la última, la que tuvo lugar en Chauen, en el Talasentán, que es el parque natural de esta localidad. Parque nacional de allí, de Chauen. Y finalizaste tercero de la categoría senior en la prueba que era de 40 kilómetros. ¿Qué tal ha sido la experiencia? Pues muy bien, muy contento, porque yo había estado ya en aquel pueblo, había estado ya en Forello. Estuve allí con parte de la organización y estuvimos mirando el recorrido y eso, y ya había estado allí. Y ya estuve de segunda vez en la carrera, ya que yo más o menos algunas partes las conocía, y muy bien. Hizo mucha calor aquel día, pero bastante bien. ¿Y cómo era el recorrido? ¿Cómo es el entorno donde corristeis? Pues aquello, para decirte la verdad, es muy parecido a la Sierra de la Zalema. Sí. Hay la parte del Pinzapá. Escaliza todo lo que hay allí, hay unos de niveles muy grandes, tiene 1.800 de cota. Después hay también un Pinzapá allí. Y muy técnico, una subida muy, muy larga, las bajadas igual, un poco de carril y bastante... Para lo que tenemos por ahí, por aquí cerca en Ubrique, ahí en Benamahoma, en Grazalema y eso, bastante parecido, vamos. Claro, y hasta Chauen podía pasar por un pueblo de la Sierra de Cádiz si no fuera por el azul, ¿no? Sí, bueno, el Chauen, estuvieron contando la historia de que es clavada, carcada a Vejer de la Frontera. Eso dice. La parte antigua de Vejer, sí. Sí, es muy igual, vamos. Por lo visto la copiaron cuando la época andalusí. La copiaron de cuando lo echaron de aquí a los reyes católicos, a los musulmanes, y la copiaron a semejanza, vamos. Oye, ¿y qué tal la organización? Pues muy bien, la organización muy bien. Había voluntarios por todas partes, estaba todo perfecto, avisado, y muy bien. ¿Y el ambiente, digamos, en una carrera por montaña ahí en Marruecos, qué tal? Tanto de público como de participantes, ¿cómo se desarrolló? En los pueblos, en Chauen sí había más ambientillo. Es un pueblo muy chiquitillo, pasamos por otro pueblo, Asilán, para mí que se llama, y ahí no había mucho ambiente. Había la gente que trabajaba en el campo, nos encontramos por el camino, las plantaciones de marihuana, había allí para reventar. Teníamos un olorcito allí metido que no veía. Yo tenía un dolor de cabeza ya. Impresionante, vamos. Y la gente, digamos, se quedaba sorprendida por lo que mueve una carrera de por montaña, o allí ya están acostumbrados. Supongo que teniendo dos parques nacionales al lado y dado también el potencial, digamos, en pruebas de fondo y medio fondo que hay en Marruecos, tampoco verán como bichos raros, ¿no? Hombre, bichos raros nos ven porque no están acostumbrados, pero que allí se hacen pruebas de este tipo. Ahora, a finales de este mes creo que hay una ultra allí de 80 o 100 kilómetros también allí en el mismo parque. O sea que ahí tienen también sus pruebas de larga distancia. Claro, y supongo que habrá que aprovechar también el entorno. Bueno, sí. Y después llegaba la integral de Sierra Bullones, en Ceuta, exacto, donde también conseguiste la tercera posición en tu categoría senior y tercero en el campeonato autonómico de Ceuta, ¿no? ¿Qué tal? También, muy bien. La verdad que cogió raza, no está uno acostumbrado. ¿Qué tal la prueba? Porque allí tampoco parece que haya mucho entorno, ¿no? Visto desde fuera para... Allí, desde fuera parece que aquello sí, pero allí hay monte también, Allí fue toda la parte por el monte de Ceuta. Aquí hay monte, lo que pasa es que no tiene altura. Sí. Tiene la cota máxima, son 320 metros, para mí que es. O sea que te metes en un desnivel, en carrera, de 1.200, 1.300 positivo. O sea que eso es un rompepiernas, vamos. Bueno, y Ezequiel, ¿ahora qué? ¿Qué tenemos por delante? ¿Vas a tomar un descanso o tienes alguna prueba, si le tienes echado el ojo a alguna prueba? Pues ahora mismo mi idea es descansar un poco hasta febrero para la de Jimera, la que organiza Jesús, en sus casillas, a ver si hay suerte. Y de momento quiero descansar un poco. Lo que pasa es que ahora tenemos a finales de este mes la prueba que hacemos aquí en Estepona, de Sierra Bermeja, aquí en la Sierra de Estepona. ¿Sí? Y a ver qué pasa, a ver si estaré echando manilla también, no sé si correré alguna de las modalidades que tiene. Y un poco más, vamos. Bueno, ya que estoy, aprovecho para invitar a todos los que nos están escuchando que se quieran acercar aquí a Estepona y descubrir que aparte también tiene montaña, aparte de la playa, vamos. La verdad, hay un pinzapá aquí también, muy bonito. Sí, es lo que te iba a decir, es un entorno montañero y bastante interesante, de la zona de Estepona y toda esa zona de Málaga. Recuerden que Málaga es la provincia más montañosa de Andalucía, aunque no lo parezca. Sí, así es. Pues nada. Y ya te digo, que todo el que quiera, pues aquí puede venir a asar un día de monte impresionante, vamos. Uh-huh. Tenemos el pinzapá de aquí, de Sierra Bermeja, al lado está el Sierra de la Nieve, o sea que tenemos de todo. Pues esa prueba que organiza precisamente el Club Deportivo Sierra Bermeja al que pertenece Ezequiel. Ezequiel, lo vamos a dejar aquí, darte las gracias por habernos atendido, la enhorabuena por esa victoria en el Genal, bueno, y por esos podium que has ido haciendo en estas últimas pruebas, lo cual revelan, que bueno, pues que va en buen camino esa preparación y que cada vez pues parece que vas dando un pasito más. Ezequiel, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a tú. Un abrazo. Venga, hasta luego. Un abrazo. Venga, hasta luego. Cada vez que toco un poco fondo, cada vez que el tiempo... Para hoy teníamos también previsto conocer la experiencia de otro ubriqueño que estuvo presente en esta gran Vuelta a Valle del Genal, pero un problema de última hora nos ha impedido pues tener la ocasión de hablar con él. Así que hoy pues prácticamente solo nos vamos a quedar con esa experiencia de Ezequiel Suárez. Vamos a quedarnos con las clasificaciones que son las siguientes en lo que se refiere en el tramo individual, en la modalidad individual. Victoria absoluta para Juan Miguel Berzosa Herbás con un tiempo de 14 horas 36 minutos 8 segundos, seguido de Juan Chacón Resina, 14 horas 50 minutos 2 segundos, Víctor Pimentel Carretero, 14 horas 52.02, José Antonio Cuevas Valenzuela, 15.52.54, Manu Díaz Vázquez, 16.01.14, Benjamín García Castaño, 16.25.57, Tony Contreras Jiménez, 16.30.18, José Fernández Pérez, 17.05.4, Ramón Castro Villatoro, 17.11.10 y José Carlos Benítez Jiménez, 17.21.21. En cuanto a los ubriqueños, este fue el top ten. En cuanto a los ubriqueños, el mejor de ellos, como decimos, Rubén Torres Jaén, en la posición 37, 20 horas 8 minutos 17 segundos, 16 de la categoría senior. Juan de Dios Mateos Garcés, 48 de la general y segundo de la categoría máster, con 20 horas 36 minutos 11 segundos. Posteriormente tenemos a los componentes de las balas humanas que también entraban en la clasificación individual: Francisco Jesús Villarte Santos, José Manuel Villarte Santos, Juan de Dios Vilches Varo y Sebastián Rodríguez Panal. Insistimos en el plano individual con 20 horas 58 minutos 39 segundos, 58, 59, 60 y 61 de la general. Rubén Casilla Moreno, la posición 152 con 25 horas 33 minutos 44 segundos. La posición 157 y 158, José David Favero Trujillano y David Jiménez Fernández, 25 horas 41 minutos 18 segundos. Y José Manuel Ríos Toro en la posición 303 con 32 horas 30, 30 minutos 50 segundos. En lo referente a la individual femenina, victoria para Arancha Almazán López con 19 horas 10 minutos 34 segundos, seguido de Montserrat Sánchez de las Matas, 20.01.38. La ubriqueña Noelia Barea Torres, 20.11.17, llevándose la victoria en la categoría senior. Cuarta posición para Marta Díaz Sol de Villa, 20.42.47. Quinta para Almudena Coca Pérez, 21.03.31. Sexta para María del Rocío Mateo Redondo, 21.59.57. Séptima para Cristín Buchol, 22.17.23. Octava posición, Laura Benítez Jiménez, 22-18-04. Novena, Silvia Izquierdo Zambruno, 24-26-58. Y décima posición para María del Mar Ollera Aguayo, con 24-27-13. Eso, insistimos, en esa categoría individual, en esa modalidad individual, mejor dicho. Y luego ya en lo que es la modalidad por equipos, victoria para el equipo del equipo del Club Cantina Zapata, 20 horas 49 minutos 15 segundos. Segunda posición para Las Balas Humanas, que comentábamos antes, 20:58:39. Y tercera posición para el equipo del Club Deportivo Hispalis, 28 horas 34 minutos 35 segundos. En la modalidad de relevos, pues en este caso, en relevo masculino, la victoria fue para el Running Way de Francisco Paz, Antonio Santos Orihuela y Bartolomé Inglés Balaguer. 12 horas 42 minutos 39 segundos. Seguido de Ciudad Andalucía, 14 horas 6 minutos 58 segundos. Y Gamoneros Trail, 14 horas 37:21. Gamoneros Trail formado por los ubriqueños César Río Romero, José Garcés Franco y Francisco Jesús Panal Viruez. Cuarta posición, Pinsapos, 14:42:52. Quinta, kilómetro 1 de ronda, 14:47:11. Sexta, carrera por montaña Sierra Sur, 15:04:52. Séptima, Gaucín, 15:10:39. Octava, Bocao La Lengua, 15:15:19. Novena posición para Subvetic, el equipo Subvetic, 15:18:00. Y décimo para JGCLU Team, con un tiempo de 15 horas 25 minutos 27 segundos. El equipo Rendimiento Físico 10 Trail Team, formado por Daniel Menacho Montero, Francisco Moreno Menacho y Álvaro Puerto Ruiz, finalizó en la posición 28 con un tiempo de 19 horas 1 minuto 46 segundos. Eso, insistimos, en relevo masculino. Y por último, en relevo mixto, pues victoria, como hemos comentado, para el equipo Sierra Bermeja de Ezequiel Suárez, Rafi Román y Juan José Vargas, 16 horas 17 minutos 2 segundos, seguido de Kailas, del equipo Kailas, 17:38:12, y tercero Calalui, 18:53:49. En la séptima posición de esta modalidad relevos mixto, la séptima plaza la consiguió el equipo Los Primos, formado por Ignacio Jesús Jiménez Viruez, Alicia Viruez Montero y Francisco Javier González Bazán. Emplearon un tiempo de 21 horas 53 minutos 55 segundos. Y esto en líneas generales es lo que nos dejaba esta quinta edición de la Ultra Trail Valle del Genal, Gran Vuelta Valle del Genal, en este pasado fin de semana, en lo que nos ha dado tiempo a contar. Insistimos, teníamos previsto más intervenciones, pero bueno, han surgido imprevistos de última hora. Y por cierto, nos vamos a despedir. Nos comenta desde el control que nos llegaba un WhatsApp a través del teléfono advirtiéndonos qué pasa con la carrera o con el equipo de Senderismo, el equipo de travesía del Club Senderismo Los Tres Caminos, que se proclamó campeón de la Copa de Andalucía de Travesía de Resistencia pasado fin de semana. Pues a la persona que ha mandado WhatsApp le decimos que ayer lo estuvimos comentando por la mañana, por la tarde, y dejamos bien claro que lo iríamos tratando a lo largo de la semana, porque en una hora nos da tiempo a hablar de fútbol, de carreras por montaña, de travesía, de baloncesto. Entonces tenemos que repartir lo que es los distintos contenidos entre los distintos días, y teniendo en cuenta también la disponibilidad de los protagonistas con los que queremos hablar, porque no podemos tampoco hablar cuando nosotros queramos, sino también cuando, en este caso, los protagonistas, los deportistas, pues tengan el tiempo libre o puedan disponer de él. Así que no se preocupe, que a lo largo de esta semana, nos quedan todavía 3 días, vamos a hablar de esa travesía de Jabugo, que tuvo lugar el pasado fin de semana, y de lo que ha sido esa Copa Andaluza de Travesía de Resistencia, en la que un año más se ha llevado la victoria el equipo de travesías del Club Senderismo Los Tres Caminos. Sin nada más que añadir, nosotros nos vamos, se quedan ahora con esa tercera y última edición de los servicios informativos de Radio Brique. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde.